Hay una audiencia pública para que nosotros comentemos la ley a las 5 de la tarde, en donde estamos invitando a todos los diputados. Después, durante el día de ayer y el día de hoy, tuvimos varias reuniones con algún diputado del macrismo y con varios de la oposición, obviamente. Ayer nos reunimos con el bloque del Frente para la Victoria. Ahora estamos reunidos con el bloque del PJ, con el presidente del bloque del PJ. Y bueno, sí, hemos tenido alguna reunión, algún cruce con diputados del macrismo, que bueno, que no plantean totalmente que no, pero plantean así reservas, así que... bueno, nada, todo muy a cuentagotas. Creo que la sociedad tiene que darse cuenta de la necesidad de que, como decimos, una vida digna para el pequeño productor son alimentos a precios justos para el pueblo, ¿no? Y esa es la relación que queremos marcar con el verdurazo. La gente misma presione, como sociedad, como pueblo trabajador, presionemos para que esto esté en la agenda pública.